a cabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. Y tal y como os adelantábamos, tenemos ya al otro lado del teléfono a Manolo de la sección de Solidaridad Obrera del Metro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, como un poco adelantábamos, queríamos hablar contigo porque sabemos que mañana tenéis asamblea de trabajadores, que parece que tenéis una huelga convocada para el 4 y el 5, para el jueves y el viernes de esta semana. Y, o sea, para el viernes y sábado de esta semana. Y bueno, para empezar, ¿cuáles son las razones que os llevan a estas movilizaciones? Bueno, pues es continuar las movilizaciones que empezamos ya el 17 de septiembre. Llevamos pues unos 21 días de paros parciales más la huelga general, y las reivindicaciones son las mismas: que se respete el convenio colectivo, que no se está respetando. En principio ni nos han dado la consolidación de la subida del 2011 ni nada más que un 0,5 a cuenta de la subida del 2012 que teníamos en ambos casos firmado en convenio, el IPC más un punto de subida salarial y con revisión salarial a final de año, y no se ha hecho efectiva ninguna de las dos. Y después, pues contra el Real Decreto este de 20/2012 que nos recorta la 14ª parte de todo nuestro salario de este año 2012. Sí que hemos visto que ese Real Decreto es algo que os afecta no solamente al metro, sino a otras empresas y en otros sectores. Y bueno, ¿nos podrías explicar un poquito más ese Real Decreto, que si no me equivoco tiene que ver con la racionalización del sector público y con medidas para el fomento de la competitividad? Bueno, ¿de qué va este decreto y en qué sentido se concreta? Bueno, en ese recorte que mencionabas, pero un poquito más explicado. Pues este decreto es un robo legal sacado por el gobierno de Rajoy el 12 de julio, en el que saquea los salarios de los trabajadores, de los funcionarios, de los trabajadores públicos, en unos casos quitándoles la paga extra y en otros casos la 14ª parte de todo el salario anual, si tienen más de dos pagas a lo largo del año. Independientemente del salario que tenga, pues le quita la 14ª parte. En metro nos afecta de lleno, pero afecta de lleno a todas las empresas públicas, aquí a la MT, a todos los ayuntamientos, pero ya no solo a empresas, o sea, funcionarios, sino a cualquier empresa del ayuntamiento, a cualquier trabajador, aunque gane 700 euros, se lo quita. En el metro pues tenemos, por ejemplo, 150 sinvergüenzas que ganan más de 100.000 euros al año, pero bastante más, de una empresa pública, y sin embargo eso siguen recortándole lo mismo que al que gana 20.000 euros al año. Y os estáis uniendo con otras empresas, ¿no? Como decías, que afecta a... Lo intentamos, pero no hemos tenido gran éxito. Empezamos con Renfe el 17 de septiembre, también con Metro Barcelona y Metro de Valencia y Alicante, etcétera, etcétera. Y bueno, al final con quien realmente hemos ido en unidad ha sido con la MT de Madrid, con la empresa de autobuses de Madrid. Y bueno, pues hombre, Metro Barcelona ha conseguido un buen acuerdo, le restituyen todo lo que le habían quitado y se lo a efectos contables en 2015, pero se lo han adelantado, como anticipo, el 15 de diciembre de este mismo año. Vosotros, sin embargo, parece que las negociaciones que estáis teniendo con la empresa no van por buen camino, ¿no? Según hemos podido leer en vuestras notas y los comunicados que habéis ido sacando, parece que están un poco paralizadas o con falta de voluntad para negociar nada. Sí, no hay negociaciones. Aquí han puesto a andar, porque también empieza nuestro convenio colectivo, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, y ellos han denunciado el convenio y han puesto el contador de la reforma laboral a andar, con una primera reunión que nos convocaron el día 26, pero vamos, simplemente para decir que se había constituido la comisión negociadora, y ahí empieza a andar el contador de la reforma laboral para que en determinado tiempo decaiga todo lo que tenemos pactado como normativa y quedemos a la altura del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuánto tiempo tenéis? ¿18 meses puede ser o menos? Depende. Tenemos 8 meses si va a ser como menos de 2 años el convenio, o tenemos 14 para negociar, y si no, pues podría entrar un arbitraje o directamente ponernos a la altura de las condiciones generales del Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, en todo esto me parece entender, a causa en concreto del Real Decreto y la manera en la que os afecta, también habéis iniciado medidas jurídicas. Y según parece, ha habido un poco de, no sé si llamarlo, bueno, traición o una estrategia paralela por parte de Comisiones y UGT. ¿Qué lectura hacéis de todo este proceso, cómo está siendo? Hombre, pues todo el proceso es difícil. Comisiones y UGT, pues sabemos lo que son en todo el Estado y los llevamos a rastras. Para poder hacer una movilización fuerte y que participen todos los trabajadores, necesitamos unidad sindical en la empresa. Uh-huh. Pero todos conocemos lo que son UGT y Comisiones y las presiones que tienen por arriba. Entonces, bueno, pues van un poco a rastras. En el tema de la denuncia jurídica, pues de ninguna manera quieren denunciar locales y quieren mantener simplemente ellos el poder de denuncia a nivel nacional. Y bueno, pues esto se aprobó en Asamblea General y se ha denunciado. En principio no ha entrado ni siquiera a la conciliación Comisiones y UGT, pero bueno, se ha vuelto a denunciar su actitud en la Asamblea General y bueno, no, confiamos en que entren, pero vamos, nos da igual, porque la historia jurídica es más bien con los jueces. Si pintan bien, pues saldrá bien, pero lo normal es que pinte mal, porque el Poder Judicial está al servicio del Poder Político y más o menos piensan lo mismo, incluso en algunos sectores pues son bastante más carcas y más fachas incluso que los franquistas que nos gobiernan. ¿Y de qué manera esto? Porque ya has dicho que lleváis, pues eso, numerosas movilizaciones en el último trimestre y, bueno, que parece que no, desde luego no hay voluntad de transformar un poco esta presión que venís realizando en un acuerdo o al menos en un intento de negociación. ¿Cómo está cayendo esto entre los compañeros y las compañeras trabajadores y en la asamblea de trabajadores? Bueno, ¿Qué actitud y qué, no sé, cómo lo está viendo la gente? ¿Está continúa con ganas de presionar o cómo la va? La gente, lo que pasa que es que ante una indefensión tan grande como hay, ahora mismo el seguimiento de la huelga es prácticamente del 100%, nunca ha habido un seguimiento tan alto, incluso en partes de la empresa que siempre han estado muy reacias a luchar, pero el no concretarse ningún avance, pues desarma a la gente, pero además es que estamos ante una gente que tiene un morro que se lo pisa. Por ejemplo, para el día 5 tenemos huelga de 24 horas el 4 y el 5. Para el día 5, como es la cabalgata de Reyes, nos han puesto unos servicios mínimos por la tarde, coincidiendo con la cabalgata de Reyes, que retransmiten las televisiones, de un 123% del servicio normal. O sea, mucho más que un día normal de... que el mismo día de la cabalgata del año pasado, por ejemplo, el 123%. Pero es que el que dicta los servicios mínimos, que tiene que ser una persona imparcial de la administración, es el consejero de transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es presidente del Metro, de la dirección de Metro. Entonces, es todo tan sumamente vergonzoso que la gente, pues la verdad es que te hablan de lucha armada, o sea, de llevarse a alguien por delante, porque esto es de un descarado ya, que la gente está harta. Entonces, te dicen que de qué sirve hacer la huelga, de qué sirve estar en este terreno de la legalidad, ¿no? Eso te dice la gente normal, ¿eh? No te dice gente, nuestros militantes dicen, pues es lo que tenemos que hacer, hay que tener paciencia, pero la gente normal está harta y dice que esto no puede ser, que te saqueen así, que te sablen el convenio colectivo, que te quiten los derechos cuando le da la gana, que te lo repongan, porque este año ha sido un cachondeo, nos han quitado la jubilación parcial que tenemos acordada en enero, nos la han vuelto a dar en marzo, nos la han vuelto a quitar el 26 de septiembre, nos la han vuelto a dar a finales de noviembre, nos han quitado el 100% en caso de estar de baja el 26 de septiembre, también nos lo ha vuelto a dar en noviembre. O sea, es como si estuviéramos en la época feudal y el amo decide, depende de cómo se levante, ¿no? Si se levanta cabreado, pues te quita más, y si se levanta pues alegre, pues oye. Sí, de algún modo pues nos han metido en un proceso de empobrecimiento masivo. Estamos jugando a la devaluación interna, ¿no? De los salarios, de la, de los salarios de trabajo, y de la economía de general del Estado español, para la competitividad, además, que ese Real Decreto al que hacíamos alusión, pues eso, ¿no? Son, o sea, se reconoce como medidas para el fomento de la competitividad y estamos en ese proceso de empobrecimiento y es un poco esa la sensación, ¿no? Que mencionas tú, la de la imposibilidad, aunque se esté organizado, aunque se esté plantando batalla, aunque se esté con fuerzas. El pasar por encima y el no entrar a lo que, o sea, es tal el ejercicio de poder que realmente sí que son antidemocráticos totales, autoritarios. Mira, aquí ha estado la sanidad al 100% en la calle, en cualquier ambulatorio, cualquier hospital, grande, pequeño, en todas las plantas, pues está como la universidad cuando está en lucha, que entras por la puerta y todo son pancartas y hojas y te da, pues sí está toda la sanidad masivo en la calle, huelga total, indefinida, ni caso, ni negociar ni nada, pero además pues lo mismo nos pasa en metro, pasa en la MT, seguimiento 100%, y no abren ninguna vía de negociación, no hay nada que discutir con ellos. No solo eso, sino que según tenemos entendido, os han llegado felicitaciones del consejero delegado apelando al espíritu navideño para que desconvoquéis las acciones, ¿no? y las huelgas. Sí, dicen que nuestra huelga es injusta e insolidaria, que no nos solidarizamos con los niños y los Reyes Magos, tampoco que no nos solidarizamos con los 40.000 runners que llaman a los que hicieron la San Silvestre Vallecana. Y parece que nosotros tenemos ganas de aguar la fiesta, sí, a la gente, porque es un ejercicio gimnástico lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo lleváis el tema del trato con la gente, un poco los apoyos, que en otros momentos sí que tenemos conocimiento de que ha apoyado mucho, ¿no?, la gente de Madrid? Sí. Nunca hemos tenido tanto apoyo como esta vez. La gente sabe que podemos luchar y lo hacemos y nos apoyan, vamos, algo para el daño que estamos haciendo. Porque realmente, por ejemplo, desde el día 21 al día 31 hemos hecho paro todos los días, menos el día 25, en diciembre, uh-huh, además del 13 y el 14, y en horarios que hacían pupa. Y la gente iba, no veas cómo iba en el tren, y había discusiones, pues a lo mejor se saldaban en el vagón con dos en contra de la huelga y toda la demás gente diciéndole que pues vaya usted en taxi, si no se solidariza con los trabajadores y tal. Porque hemos encabezado una huelga porque nosotros sí podemos luchar, pero hay mucha gente que no puede luchar, que no puede mostrar el cabreo ante el saqueo que están haciendo. Y hemos tenido muchísimo apoyo. Estos han trabajado sus televisiones, sus 20.000 canales fascistas, todo el día diciendo barbaridades de nosotros, pero continuamente. No son capaces a dar con la gente. Siempre hay alguien, ¿no? Porque con respecto a esto de las calumnias y tal, se acusó de parar, de sabotaje del metro y... Sí, ¿y qué pasó? Nosotros nos acusó de sabotaje sindical. Hemos intentado buscar las declaraciones directas del consejero de Transportes diciendo eso para meterle una querella criminal, ajá, por calumnias o por injurias, por una de las dos vías, pero en ningún caso han dado la cara y nos han dado esas declaraciones. Entonces les hemos instado a retractarse o a darnos los informes que digan que ha habido cualquier clase de sabotaje en el tren de la línea 8, que es el que estuvo con 600 pasajeros detenido 45 minutos, uh-huh, y lo que tenía el tren eran varias averías. Entonces, sobre todo la avería de megafonía, que el conductor no podía decirle a los viajeros lo que estaba pasando, y los viajeros, pues ante la falta de aire acondicionado, estar súper apretados unos contra otros y estar detenido en el túnel y a oscuras, pues abrieron las puertas. Entonces era imposible que el conductor pudiera sacar el tren con las puertas abiertas, no hay manera de sacar el tren. Y después, uh-huh, cuando iba a venir otro tren para recoger a los viajeros, algunos viajeros se bajaron a la vía, entonces tuvo que pasar la policía con técnicos de metro viendo que todo el túnel estaba despejado para que pudiera venir el tren muy despacio, y tardaron 45 minutos. Bueno, pues eso lo vistieron diciendo que había habido un sabotaje sindical, que habían tirado muchas veces de los desbloqueadores de puertas, y había sido los propios viajeros, que se ven sus propios vídeos como piden, uh-huh, que alguien abra las puertas, que es muy fácil, y cuando abre las puertas, como no se vuelve a desbloquear eso y cerrar las puertas, pues no puedes mover el tren. Bueno, pues de eso lo travestieron de eso. No, desde luego aquí ha llegado, o sea, llegaron esas acusaciones y en todo momento se habla de sabotaje sindical, como dices tú. Sí, sí, sí. en los medios, yo con la SER es lo suficientemente fascista en este caso como para haber utilizado el mismo discurso. Sí. Nosotros queríamos querellarnos, pero no tenemos contra qué, porque no quieren, son tan cobardes que no te dan la declaración de que ellos dicen que hay sabotaje sindical. Lo sacaron en todos los sitios, pero en ningún caso con imágenes ni con su propia voz diciendo nada, sino como que la Consejería de Transportes acusa, pero nadie en particular. Entonces así no puedes querellarte contra la Consejería. Bueno, pues no sé si te queda un poco algo por decir de... Nada, que seguiremos, que mañana tenemos asamblea, que vamos a proponer pues no solamente hacer las huelgas, sino convocar más huelgas en enero, pues coincidiendo también con los compañeros de la MT, que tienen el día 11, el día 17 y el día 23 convocados paros. Nosotros vamos a ir al 17 y el 23, vamos a ir a una manifestación el 23 conjunta, y vamos a hacer piquetes para las huelgas, durante la huelga, para recorrer las estaciones e informar a los viajeros. Y bueno. Oye, una pregunta también, ante tanto, porque son muchas las huelgas que has mencionado desde septiembre y, bueno, con previsión desde luego durante enero y ya se verá más adelante, ¿no? Bueno, ¿cómo afrontan los trabajadores y las trabajadoras la pérdida de ingresos que tan a colación sale en otros de los conflictos en los que al menos en esta ciudad estamos inmersos? Hombre, pues cuando te quitan 500 euros porque le sale de ahí cada mes, pues no puedes andar con que tú pierdas otros 500 porque luches, porque está tu salario entero está en peligro. Entonces prefiere la gente gastárselo en luchar que no en esperar a ver si ahorramos para que te lo vuelvan a quitar, ¿no? Pues, entonces, ya, es que como esto es una indefensión total, pues entonces no hay ninguna... La gente está muy mal, hay gente que la ha pillado con una hipoteca muy grande, con gastos y tal, y como esto fue aquí te pillo, aquí te mato, pues hay gente que ha cobrado 500 euros, que ha tenido que pedir dinero a la familia, y gente que ha estado mal. Y se ha hablado siempre de hacer una caja de resistencia, pero es una cosa tan complicada para... porque no queremos dar lo que te descuentas, sino sería darlo a la gente que realmente lo necesitase, y tendríamos que dedicar ahí cantidad de esfuerzo y tiempo, y no sabríamos si vamos a ser justos. Sí, de cómo evaluar un poco las claro. necesidades y el trato justo, ¿no? Como dices, la verdad es que da la sensación de que esto es necesario, ¿no? El afrontar un poco, retomar estas prácticas que quizá habían dejado, excepto en conflictos a lo mejor muy muy importantes, habían dejado de tomarse como práctica, y quizá toca valorar y estudiar cómo retomarlas para actuar pues de la mejor manera posible, pero sí, actuar de algún modo. Es que eso sale enseguida porque es una necesidad evidente. Lo que pasa que no sabemos cómo afrontarlo, tenemos que debatirlo, tenemos que verlo de manera más pequeña, a lo mejor cada línea, o buscar unas historias que sean controlables y que no haya, porque no queremos caer en gilipolleces. La última vez que hicimos eso fue en el 2010, cogimos mucho dinero y al final tuvimos pelea con cómo lo repartíamos, ¿sabes? Porque se acabó el conflicto y teníamos ahí más de 30.000 euros y, bueno, pues unos decíamos de dárselo al Sindicato Andaluz de Trabajadores, que tenía cantidad de multas y tal y cual, otros que devolverlo a los que lo habían dado, con lo cual era prácticamente imposible, otros que, total, que tuvimos ahí un jari de meses que no supimos resolver convenientemente de una sola manera, ¿no? Que todos quedáramos a gusto. Al final le dimos hasta Médicos Sin Fronteras y, bueno, cosas que no tienen nada que ver con el movimiento obrero, y que no hubo unanimidad, que no salimos contentos del asunto. Entonces, esta vez estamos como más reacios a construir una historia que recojamos dinero si no sabemos después. Claro. Bueno, pues la verdad que es una alegría hablar con vosotros y ver el nivel, por lo menos, de plantar esa batalla, y al menos se abran las vías o no, que seguro que las conseguiréis abrir, se plantee la batalla con dignidad. Y bueno, pues toda la fuerza para el 2013, que es un poco el lema que estamos sacando hoy por las ondas, y eso, y a continuar con dignidad. Eso es. Vamos a por ellos, y yo creo que, bueno, tendremos que ir a una huelga general, porque esto no puede solucionarse empresa a empresa, deberíamos estar en huelga, lo que pasa es que tenemos lo que tenemos, tenemos sindicatos que trabajan en contra de ello y que solo convocan cuando se les puede ir de las manos el asunto. Entonces, La cosa sería superar la huelga que ellos piensan convocar como mucho para marzo. Uh-huh. Y a ver si algún día nos planteamos el superarla, el convocar al día siguiente o el día anterior y ya empezar a tomar entre las manos la gente su propio futuro, ¿no? Uh-huh. Pero como no hagamos eso, pues vamos a estar, por mucho que luchemos, pues eso, preparándonos para otra lucha que no la vemos en el horizonte. En Pero sus bueno. manos, en sus manos estamos, sí. Me cago en la mar. En fin, bueno, salud. Mucha salud, fuerza, toda la fuerza, salud. Chao. Hasta luego. Adiós. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Y aquí seguimos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y tenemos al otro lado al compañero residente del 12 de octubre, que no sé si nos escucha. ¿Nos escuchas? Perfectamente. Hola, compañero residente, parece ahí un DJ. Compañero residente del 12 de octubre. Buenas tardes, Íñigo. Íñigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, como decíamos al principio, es una entrevista que se quedó pendiente la semana, hace dos semanas, la semana pasada, no recuerdo, y bueno, que no queríamos dejar de retomar la entrevista por lo que está pasando en Madrid en sanidad, y bueno, sobre todo contextualizándolo un poco con el boom mediático que se le dio a la protesta en sanidad en Madrid, y bueno, que ahora parece que deja de salir en los medios, pero que no por ello deja de haber una protesta, ¿no? Y a ver si nos podías contar un poco de cómo estaba yendo ahora mismo y bueno, y que después de la desconvocatoria de la huelga, creo que hace poco, ¿no?, que cómo va el asunto para el 2013. Disculpa, es que te digo un poco mal. Pero me parece que estaba diciendo que efectivamente la convocatoria de huelga indefinida que hemos hecho los médicos en Madrid, junto con el conjunto de protestas que hemos llevado todos los sanitarios, parece que ha cambiado de rumbo, sobre todo a partir de la aprobación en la Asamblea de Madrid recientemente de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que es la ley en la que se inserta lo que han llamado el plan de sostenibilidad o insostenibilidad, como lo llamamos nosotros, para la sanidad madrileña. Nosotros habíamos puesto una estrategia de lucha muy fuerte, muy intensa, durante el mes y medio que ha durado el debate de esta ley, y ahora a partir de su aprobación, efectivamente no se acaba nada, sino que lo que empieza ahora es otra estrategia, otro tiempo para la lucha, puesto que en realidad lo que tenemos ahora mismo es el plan aprobado, pero que se apoya sobre la ley que posibilita todo esto, que es la 1597, que fue la que se aprobó en el año 97, con el apoyo, no conviene no olvidarlo, de PSOE, Partido Popular, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco. En muchas ocasiones, ocasiones hemos hablado aquí de esa ley 1597 como la que posibilita todas las agresiones que ahora estamos viendo. En concreto, en Madrid, ¿a qué os enfrentáis con esta ley que han aprobado? Bueno, pues el plan de sostenibilidad para la sanidad es un plan, la verdad es que tremendamente mal explicado. El plan en su conjunto se envió a todos los trabajadores de la sanidad por correo electrónico, se hizo público justo el día antes de Todos los Santos, justo antes del puente a las 3 de la tarde, y es un plan que en su conjunto ocupa 12 o 13 folios a doble espacio, o sea, es muy vago, es un plan lleno de vaguedades, pero que groseramente lo que decía es que va a posibilitar la privatización de la gestión de 6 hospitales, del 10% de los centros de salud madrileños, el cierre, bueno, la conversión del Hospital de la Princesa en un geriátrico especializado en mayores de 75 años, el cierre del Instituto Cardiológico y la conversión del Carlos III en un hospital de crónicos, así como la posibilidad de que cada hospital pueda llegar a privatizar secciones de su hospital para su privatización encubierta. Esto es el plan que en 2 o 13 folios se despachó el consejero de Sanidad, lleno de vaguedades y buenas intenciones, y es todo lo que han explicado. No, por supuesto, no aportan ni un solo número, ni un dato, ni nada que avale que este plan pueda producir ningún ahorro. La verdad es que yo le he echado un vistazo al este documento del que estás hablando, el plan este de sostenibilidad, y la verdad es que me ha llamado la atención. Digo, no sé si esto será lo que es, porque la verdad es que llama la atención de que es muy vago, de que parece escrito en el colegio. Y hay una de las cosas que dice, que sabes, no, que supongo que es la entrada en la gestión privada de esos 6 hospitales. Pero en el documento dicen externalización de la actividad sanitaria. ¿A qué se refiere con eso? Claro. Esto, bueno, al principio causa mucha perplejidad, ¿no? Porque externalizar es una palabra que nadie conocíamos. De hecho, bueno, tuvimos que ir a buscarla al diccionario y resulta que ni siquiera ya aparece, ¿no? Es una mala traducción del inglés outsourcing, y que, por ejemplo, la pronunciación, y que viene y que lo que significa realmente es poner a una empresa privada a gestionar una entidad pública. Eso es lo que la traducción más correcta y aceptada incluso por la propia consejería en el ámbito interno, aunque permanentemente pretenden darle la vuelta de tuerca de la externalización, sea lo que eso signifique, simple y llanamente significa privatización. Claro, has hablado de cuáles son las medidas, pero para el común de los usuarios de la sanidad pública, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, no solamente para los usuarios, también para los empleados, ¿no? Claro, esa es el kit de la cuestión, y es un poco el uno de los aspectos en los que más esfuerzo hemos querido hacer en este mes y medio. Es complejo de explicar y requiere una explicación un poco larga, pero se puede entender. ¿Qué va a suponer la externalización de la gestión? Veremos. Ahora mismo en Madrid, digamos, hay dos tipos de hospitales. Hay un hospital grande, que está ubicado más o menos en el centro de la ciudad, que serían los hospitales de referencia, los que hacen las operaciones más complejas, los procesos más complejos, uh-huh, como los trasplantes, las cirugías cardíacas, neurocirugía, y los que atienden a los pacientes más que más dinero, que más recursos consumen. Estos hospitales serían La Paz, el 12 de Octubre, Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón. Uh-huh. Luego hay una serie de hospitales más pequeñitos en la periferia que son en buena medida los hospitales nuevos que construyó Esperanza Aguirre, cuya construcción, uh-huh, ya fue a cargo de entidades privadas, sí, que ya el hotel del hospital, de, por decirlo de alguna manera, está completamente privatizado desde su origen, que de hecho por esa forma de construirlo, de forma de que las empresas adelantaran el dinero y luego la comunidad lo fuera pagando a modo de hipoteca, lo que, uh-huh, se ha conseguido fue construir un montón de hospitales en tiempo récord, pero claro, hospitales que en sí mismos costaban 500 millones pasaron a costar 3.000 millones a lo largo de 30 años, que es, uh-huh, lo que vamos a pagar. Esa deuda, en parte, es lo que hace que ahora mismo la sanidad madrileña tenga que destinar constantemente dinero de sus atribuciones teóricamente destinadas a mejorar la atención sanitaria, uh-huh, a pagar el canon de arrendamiento de estos hospitales. Bueno, pues ahora lo que se quiere hacer, al dar esta cesión de la gestión de estos hospitales y de los centros de salud de sus áreas respectivas, y esto es muy importante, uh-huh, esto lo que va a suponer es que, aunque el usuario que sea atendido en esos hospitales no tenga que pagar nada adicional a lo que ya pagamos todos, que son los impuestos, ¿sí?, lo que va a hacer es que las empresas que gestionan esos hospitales van a tener que hacer un equilibrio muy curioso, y es que, además de teóricamente ahorrar con respecto a lo que está haciendo los gestores públicos, puesto que de ahí derivaría su teórico beneficio, además tienen que sacar una parte para obtener beneficio y ser una empresa rentable, y con lo que queda mantener una atención teóricamente de la misma calidad que ahora mismo los gestores públicos. Esto ya de por sí solo es difícil de creer. Uh-huh. Pero vamos, si así lo lograran, tendría que ser de esas formas. ¿Qué formas pueden hacer para conseguir beneficio y ahorro al mismo tiempo sin teóricamente tocar la calidad de la atención? Cosa que es, ya digo, realmente difícil de pensar, creemos nosotros que imposible. Bueno, pues lo que se ha visto en otros modelos, particularmente en el modelo valenciano, en Alcira, que es donde se ha llevado esto a cabo, y en Manises, es que lo que estos hospitales hacen sistemáticamente es la selección del paciente, es decir, tienden a quedarse con los pacientes jóvenes, con patologías sencillas y que sean rentables, en el sentido de que no tengan un alto índice de complicaciones, tengan altas rápidas y tengan cirugías sencillas, tipo apendicitis, neumonías que no vayan mal. Todas estas patologías se atenderán de buen grado en estos hospitales. ¿Y qué pasa con el resto? Claro, el paciente costoso, complejo, crónico, se derivará sistemáticamente a otros circuitos de atención, léase sanidad pública. Entonces, esto sí, siempre harán trampas según los tipos de contrato que se otorgan a estos hospitales. Aquí en Madrid lo que se ha buscado es lo que llaman el modelo capitativo, es decir, dar un dinero per cápita, cogen a toda la gente que está atendida por un área de un hospital y dicen, bueno, pues si tienes a 100.000 personas que atiende tu hospital, te damos 300 euros por persona. Entonces, lo que van a intentar hacer estos grandes hospitales es de ese porcentaje quedarse siempre con el paciente rentable y el paciente no rentable, uh-huh, derivarlo a una sanidad pública que, no olvidemos, sistemáticamente va a quedar con menos recursos porque constantemente va a tener que derivarse a la atención privada, es decir, a estos hospitales el grueso del presupuesto. Uh-huh. Y me explico, los contratos que se van a dar a estas empresas llevan una cláusula de que, independientemente de la situación económica del momento, esos hospitales tienen que recibir todos los años un aumento de la inversión en torno al IPC más 2. Esto significa mucho dinero cada año. Es una hipoteca muy abusiva. Uh-huh. Esto quiere decir que proyecciones a 10, 15 años, veremos, ya se está viendo en este mismo año, en el 2013, ya está presupuestado per se que todos los hospitales públicos van a tener un 20% menos de presupuesto, y los tres hospitales que ya funcionan con un régimen completamente privado, que son Valdemoro, Torrejón y la Jiménez Díaz, uh-huh, aumentan un 15% sus presupuestos. Joder. Y esto es una condición intrínseca de su tipo de contrato. Entonces, si hacemos una proyección a 10 o 15 años, veremos cómo en la periferia de Madrid habrá hospitales muy limpitos, eso sí, pequeñitos, listos para atender a gente con problemas sencillos de salud, uh-huh. y en el centro de Madrid unos grandes hospitales públicos totalmente colapsados, mal dotados, con estructuras decadentes, constantemente asfixiadas de presupuesto, en personal y en todo, que van a estar además encargados de la atención de los pacientes más complejos, crónicos, ancianos, pluripatológicos. Entonces, ese es el destino al que creemos que se aboca la sanidad madrileña si emprende este derrotero. Es por esto que nos parece que la privatización de estos 6 hospitales y los 27 centros de salud supone en la práctica un cambio de modelo. Esto no es peregrino, es que se ha visto como en lugares del mundo en donde se han emprendido sendas similares, la atención de la calidad sanitaria ha disminuido y ha devaluado los sistemas públicos. Sí, desde luego, modelos de comparación no nos faltan, porque sabemos, yo me imagino que es, yo soy del sector de educación y entonces sé que tenemos como referentes los modelos anglosajones, ¿no?, para estos modelos de mercantilización de derechos, y me imagino que aquí pues también habréis tenido modelos de fuera de España, ¿no?, que ya venían implantando estas medidas y estos procesos privatizadores. Mira, el modelo como que se quiere instalar ahora mismo en la Comunidad de Madrid, el más similar, el que de verdad se identifica en todo, es el modelo valenciano, modelo Alcira y modelo de Manises, que uh-huh. es un modelo que ha demostrado que no ha ahorrado absolutamente nada y que además ha resultado probablemente gravoso para los pacientes atendidos en esos hospitales, en el sentido de pérdida de la calidad de la atención. Manises ha sido, el hospital de Manises ha gestionado por Sanitas, ha pedido el rescate hace apenas una semana y media, y el de Alcira tuvo que ser rescatado y su contrato renegociado a los 3 años de para funcionar. O sea, no supuso ningún ahorro para la sanidad valenciana, sino todo lo contrario. Y de hecho, lo que hay abundante literatura científica en el momento actual es justo la que apunta que la sanidad privada con ánimo de lucro, que es otra de las cosas importantes a tener en cuenta en estos modelos, puesto que es conocido que en otros lugares del mundo, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, que se pone muchas veces como ejemplo de lo bien que funcionan los sistemas privados, bueno, en Estados Unidos, aquellos pacientes que tienen póliza de seguros, no los que no tienen, claro, pero aquellos que tienen póliza de seguros, bueno, van a buscar atención en sus hospitales. Pues resulta que los 20 mejores hospitales de Estados Unidos están atendidos por entidades privadas, sí, pero sin ánimo de lucro. Se trata de fundaciones uh-huh. que, si gestionan bien su centro, reinvierten los ahorros en uh-huh. el propio centro, en que funciona mejor, y no tienen una intención de lucro. Lo que está bastante demostrado con metaanálisis serios es que el ánimo de lucro en la salud incluso aumenta la mortalidad en hemodiálisis y, desde luego, no ahorra. Y es más, si se establecen gráficas lineales, por cada euro de más que se invierte en una sanidad sin ánimo de lucro, se ve que aumenta la calidad de la atención, cosa que no ocurre en la sanidad con ánimo de lucro, en la que cada euro de más que se invierte no produce aumento de los resultados y mejora de los resultados, sino que sea una línea plana. ¿Por qué? Porque hay que satisfacer constantemente las claro. expectativas de ganancia de la empresa. Está claro que lo tenéis estudiado y profundizado y que las razones están claras. Yo te quería volver un poco a las movilizaciones y a la pelea que estáis llevando a cabo. Y bueno, frente a toda la campaña mediática en la que se os ha acusado de convertir a los pacientes en rehenes, de convertir a los centros en campos de batalla, de abusar del derecho a huelga, ¿cómo habéis llevado la relación con los usuarios? Y aunque ya has dicho un poco que os habéis centrado en explicar, ¿no?, y en tratar de unir, pero bueno, ¿cómo habéis visto su respuesta, el apoyo que se haya podido dar y si ha habido, pues bueno, movilizaciones conjuntas? Bueno, no sé, un poco que nos cuentes cómo ha ido la relación. Pues mira, este es un tema que toca, que es bastante interesante y es complejo, y lamentablemente nunca hay tiempo para tratarlo en toda su profundidad. Pero la verdad es que una huelga de sanidad es un tema difícil, muy conflictivo para los profesionales, los primeros. No es una fábrica de tornillos, ni es un comercio en el que con tu cierre perjudicas al patrón con pérdida de ingresos. Esto es diferente. Aquí, efectivamente, la huelga de los sanitarios es una medida muy extrema que solo se toma en momentos de singular importancia y nos parecía que este lo ameritaba. Después de todo, ha habido innumerables bajadas de sueldo en los últimos años y no han suscitado ni mucho menos la respuesta tan unánime y contundente del sector. O sea que ya lo singular de la importancia de este plan y de este momento explica por sí mismo que los sanitarios hayan tomado la decisión de tomar la medida para nosotros más extrema, que es la huelga en sanidad, que ya te digo que produce un impacto muy fuerte en nuestros pacientes. Uh-huh. La verdad es que la huelga nosotros siempre la hemos entendido como algo que sin duda iba a ocasionar molestias a los pacientes, a los usuarios, pero que en ningún momento hemos permitido que produzca perjuicios para la salud que sean graves. De tal manera que, por supuesto, todas las urgencias y todas las intervenciones preferentes del tipo pues oncología, etcétera, uh-huh, se han mantenido y se han llevado a cabo. Lo que se ha aplazado es toda la actividad asistencial programada, que supone entre un 60 y un 70% de la actividad asistencial en los centros sanitarios de forma normal. Y esto ha causado muchas molestias, pero fíjate lo que te digo, si es que la comprensión del pueblo madrileño ha sido tan grande, que es que se han recogido casi 1.300.000 firmas, uh-huh, en contra del plan, y en general el sentir de nuestros pacientes, incluso yo tengo la anécdota personal de una paciente que venía desde Cuenca el 12 de octubre a una consulta, se enteró de que estaba aplazada y aún así nos dijo que siguiéramos adelante. Pacientes que venían de recibir la quimioterapia en el hospital de día se metían en nuestras asambleas y nos decían que por favor nos dejáramos en la lucha y que nos apoyaba a muerte. O sea que la respuesta de los pacientes ha sido escalofriantemente buena. Por supuesto habrá de todo, claro que ha habido gente a la que le ha molestado perder su cita, pero yo creo que en general han comprendido que la gravedad de lo que estaba ocurriendo merecía el aplazamiento de sus citas en pos de defender un sistema que, de todas maneras, sabemos que es mejorable y que tiene un montón de cosas que se deben de cambiar y que estamos deseosos de participar en ese cambio a mejor. Pero es que no solo no nos dejan, sino que nos evitan constantemente, no quieren hablar con nosotros y encima van a hacer una privatización que no aparecía en ningún programa electoral, que cuenta con la oposición en bloque de todo el sector sanitario y con la firma en contra de más de 1.000.000 de madrileños. Esta gente, desde luego, lo que está mostrando es un servilismo a los intereses de la empresa privada que abruma. Antes que contigo, hemos estado hablando con un compañero también del metro de Madrid, que también están planteando huelgas para el 4 y para el 5 de enero, y planteaba esa misma idea de que después de mucho tiempo luchando, de muchas huelgas, de muchas protestas, hay un muro en contra que impide la negociación o abrir puertas de negociación para mejorar las condiciones de lo que sería el servicio sanitario, de la lucha de los trabajadores del metro. Y bueno, ya para acabar, ya que es nuestro primer programa del 2013, a ver qué estrategias o cómo os planteáis estos primeros meses del 2013 en la lucha por la sanidad pública en Madrid. Bueno, pues para este 2013 lo que tenemos pensado es seguir y seguir en todos los frentes. Es decir, estaremos en los tribunales, lamentablemente ellos lo han querido así, revisaremos todos los pliegos que saquen a concurso para ofrecer en concurso la gestión de los hospitales y el centro de salud, pues ahí estaremos, denunciaremos todas las irregularidades que aparezcan, estaremos en la calle, creo que el 7 de enero, aunque está por confirmar, habrá otra nueva marea blanca en Madrid y nos seguirán otras muchas, puede que para mediados o finales de febrero, de enero, haya una nacional también en Madrid. Estaremos con los pacientes, haremos jornadas con ellos sobre privatización en sanidad, lucro en sanidad. Estaremos en los centros de salud. Se han cortado la colaboración con la dirección y con las consejerías, en el sentido visual de que las juntas de técnicos asistenciales y los comités clínicos de los hospitales han dimitido en bloque. Uh-huh. Están los jefes de los directores de los centros de salud han firmado ya un documento, una cláusula, que si se privatiza el centro de salud dimitirán en bloque. Uh-huh. En fin, lo que sigue ahora es una estrategia de largo recorrido, puesto que probablemente sacar a concurso de los hospitales será algo que ocurra hacia el segundo semestre de este año. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una estrategia en todos los frentes. Nosotros no queríamos tener que llegar a esto, no es lo nuestro es atender a los pacientes, pero ellos han querido cargarse el modelo, mejorable sin duda, pero no de esta manera, cargarse el modelo unilateralmente y sin negociar con nadie, y si es lo que han querido, pues al final tendrán lo, pues que, lo, tendrán. Lo que ahí es donde van a tener respuesta. Y desde luego desde fuera, una de las cosas más interesantes y quizá sorprendentes en esta lucha que habéis llevado a cabo y tal y como entiendo que la vais a continuar, es esa unidad de todos los trabajadores de los centros sanitarios y hospitales al mismo nivel, ¿no? Siendo igual de importante el que quizá ya está externalizado, como puede ser la gente de limpiezas y demás, hasta pues los equipos directivos, que es un poco todo el rango jerárquico de los centros, ¿no? Eso es algo que nos llama la atención a todos y que a todos nos ha gustado. Está siendo una experiencia muy bonita. Hemos sido una piña. Hemos sido una piña, ya te digo, yo incluso personalmente, ya a título personal, pienso que la sanidad pública tiene muchos problemas y que incluso lo deseable en estos tiempos de crisis es que profundicemos incluso en modelos para superarla y volver a hablar de cosas como la autogestión y volver a hablar de resolver los problemas entre nosotros. Pero aún así, con todo, este viejo buque de la sanidad pública se ha reencontrado, nos hemos mirado entre todos, desde los pinches de cocina, los de mantenimiento, a los jefes de servicio, y desde luego se ha visto una unidad, un nivel de compañerismo y un nivel de colaboración que nadie recordaba. Vamos, yo soy una persona joven y mis mayores me contaban que nunca habían vivido tal grado de unidad en los centros, casi impresionante, absolutamente impresionante. Pues hoy que no decaiga... Que somos compañeros de una manera que no lo hemos sido nunca. Pues que no decaiga la pelea, que no decaiga esa solidaridad y ese apoyo mutuo entre los compañeros y compañeras trabajadores, y desde luego toda la fuerza para el 2013. Igualmente, ánimo, salud. Zaragoza. Muchas gracias, gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Esto llegó hasta el punto en que un grupo de comandantas se negó a un proyecto sobre derechos de la mujer. Resulta que se querían dar unos cursos diseñados por ciudadanas, impartidos por ciudadanas y evaluados por ciudadanas. Las compañeras se oponían. Querían ser ellas quienes decidieran los contenidos y ellas quienes impartieran el curso y ellas quienes valoraran los resultados y lo que seguía. El resultado lo podrán conocer ustedes si asisten al caracol de la Garrucha y escuchan de los propios labios de las zapatistas esa y otras historias. Tal vez les ayudaría a entender mejor, llevar la disposición y el ánimo de comprender. Tal vez, como Silvia Marcos en el Israel de las Beduinas, entenderían que las zapatistas, como muchas mujeres en muchos rincones del mundo, transgreden las reglas sin desechar su cultura. Se rebelan como mujeres, pero sin dejar de ser indígenas y también, no hay que olvidarlo, sin dejar de ser zapatistas. Hace unos años, un periodista me contó que se había encontrado en la carretera una señora zapatista y le había dado aventón hasta el pueblo. ¿Andaba con uniforme o pantalón o botas?, le pregunté preocupado. El periodista me aclaró, no, llevaba nagua, camisa bordada y estaba descalza. Además, llevaba a su hijo cargando en el rebozo. ¿Cómo supo entonces que era zapatista?, le insistí. El periodista me respondió con naturalidad, es fácil, las zapatistas se paran diferente, caminan diferente, miran diferente. ¿Cómo?, reiteré, pues como zapatistas. Dijo el periodista y sacó su grabadora para preguntarme sobre la propuesta de diálogo del gobierno, las próximas elecciones, los libros que he leído y otras cosas igualmente absurdas. Sin embargo, es necesario señalar que esta distancia se ha ido acortando gracias al trabajo y comprensión de nuestras compañeras feministas de la otra campaña, particularmente y de manera destacada de nuestras compañeras de la otra Jovel. Según mi visión machista, en ambos rincones se ha entendido la diferencia entre unas y otras y por tanto han iniciado un reconocimiento mutuo que devendrá en algo muy otro, que pondrá a temblar no solo al sistema patriarcal en su conjunto, también a quienes apenas estamos entendiendo la fuerza y el poder de esa diferencia, y que nos llevará a repetir, aunque con otro sentido, el vive la différence, viva la diferencia. de esa tensión que paulatinamente se convierte en liga y puente, saldrá un nuevo calendario en una nueva geografía. Uno y una, donde la mujer, en su igualdad y diferencia, tenga el lugar que conquista en esa su lucha, la más pesada, la más compleja y la más continua de todas las luchas antisistémicas. Bueno, y no hemos querido dejar pasar este primer programa del año trayendo a aquí a nuestros estudios, a nuestros micros y a nuestras ondas de Radio Topo las palabras del subcomandante Marcos en este seminario en memoria de Andrés Aubry que realizaron a lo largo de las dos últimas semanas pasadas. Y que, bueno, que decían cosas tan interesantes como las que habéis escuchado. No nos queda tiempo para ponernos un poco a hablar y a traeros otros fragmentos, pero sí os recomendamos que miréis en la red, encontréis algunas de, bueno, las sesiones que se han colgado y que escuchéis, porque la verdad es que hay reflexiones más que interesantes y siempre desde la digna y resistente mirada de los zapatistas, pues reflexiones que merecen mucho la pena traerlas y reflexionarlas para, bueno, un poco el camino que también a nosotros nos queda por delante, aunque estemos a años luz de su lucha. Y eso, que os animamos a escucharlas. Hasta la semana que viene. Y pues toda la fuerza que viene, toda la fuerza para el 2013. ¡Hala! Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, hoy miércoles 2 de enero. Sigue escuchándonos los miércoles, ya sabes, de 8 a 9 en el 101.8 la FM y en radiotopo.noblezabaturra.org. Hasta pronto.